Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 27 de septiembre. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha realizado balance del desarrollo del pleno ordinario del pasado martes. En esta sesión, Ciudadanos presentaba la primera moción como grupo municipal, consiguiendo el respaldo del resto de formaciones políticas. Jorge Oliva ha planteado en esta propuesta municipal que se solicite al Patronato Provincial de Turismo el que incluya el modelo de turismo industrial dentro del plan de acción del patronato para el año 2020. Desde Ciudadanos se considera que esta medida puede beneficiar ampliamente al sector de la piel de Ubrique. El martes pasado fue el primer pleno ordinario y es el primer pleno en el que Ciudadanos formábamos parte del Ayuntamiento de Ubrique, y habría varias propuestas, todas de bastante interés. En alguna de ellas, por ejemplo, en cuanto a la cuenta general, optamos por la abstención porque era la cuenta general de 2018 y, por tanto, no formar parte del ayuntamiento, decidimos abstenernos. Sobre todo la moción en cuanto al plan general de ordenación urbana, nosotros optamos por votar a favor. Es un plan que para nosotros viene tarde, aunque más vale tarde que nunca. De hecho, ya hay algunas empresas que han tenido que poner sus inversiones fuera de nuestro pueblo, y creo que no podía esperar más, y por tanto teníamos claro que teníamos que votar a favor. Igual forma, en cuanto a la fiesta, también creíamos que era la fecha más adecuada. Y tuvimos una propuesta, nuestra primera propuesta era sobre turismo industrial, en la cual quiero agradecer al resto del grupo el voto a favor. Hubo unanimidad en que el turismo industrial es fundamental para Ubrique, y en concreto nuestra propuesta era que el ayuntamiento solicitara al Patronato Provincial de Turismo que incluyera el turismo industrial en su plan de acción de cara a 2020, porque viendo los planes de acción anteriores había todo tipo de segmentos, como puede ser ornitológico, golf, naturaleza, turismo deportivo, turismo enológico, en definitiva muchos segmentos, pero no el turismo industrial, que creo que es el factor diferencial de nuestro pueblo con respecto al turismo, y por tanto hay que ponerlo en valor y debe formar parte de este plan de acción, y por tanto el resto de partidos estuvieron de acuerdo en que esto era necesario y que la Diputación tuviera el turismo industrial como algo fundamental y en su plan de acción. En definitiva, lo que queremos es que haya un proyecto global para el turismo de Ubrique que ponga en valor nuestro patrimonio histórico, nuestro entorno natural y la riqueza cultural que tiene nuestro pueblo. Todo esto enlazado con el turismo industrial, creo que podemos dar una oferta global al turista que apueste por Ubrique y venga a visitarnos. Con todos estos factores, creo que los datos turísticos en nuestro pueblo van a ser cada vez mejores y serán, por tanto, redundarán en el empleo y en la riqueza de nuestro pueblo. Pues nada más, eso es lo que la valoración que quería hacer, sobre todo nuestra moción sobre turismo industrial, y que ha sido apoyada con unanimidad, y por tanto estamos muy muy contentos con nuestra primera moción. Al incluir turismo industrial, pues las empresas de Ubrique del sector de la marroquinería, tanto marcas propias como empresas que apuesten por el turismo, puedan tener un foro de debate y exponer sus ideas, que puedan mejorar Ubrique, también que se tengan en cuenta de parte de Diputación el Museo de la Piel, la tarea que hace la Escuela de Artesanos, el Centro Tecnológico. Son muchos, tanto entidades como empresas, que apostando por el turismo industrial puede ser sobre todo un factor diferencial para apostar por Ubrique, aprovechando, como digo, nuestro entorno natural y nuestro patrimonio histórico y cultural. Junto con el turismo industrial puede ser el factor diferenciador que refuerce nuestro turismo. Cambiamos de asunto. Con motivo del Día Internacional del Turismo, desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha organizado una velada turístico-cultural que se va a desarrollar en el casco antiguo de Ubrique, declarado bien de interés cultural. Comenzarán los actos a las 8:30 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento, donde se va a contar con la actuación de la Academia de Baile de Virginia Domínguez, el baile moderno de Andrés Cózar y el baile flamenco a cargo de José Carlos Marchante, en una primera parada de esta velada denominada Luz y Baile.